pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador, qué hace, quién soy de corazón, te lo pido, canta, canta. Hermosa música para acompañar esta mañana de día martes y meternos de lleno, como es costumbre en esta jornada, con nuestro columnista musical, el señor Sebastián Echarri. ¿Cómo andan, Seba? Buen día. Compañeros, ¿cómo andan? Juan, Ariel. Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Ricos bizcochitos. Sí, la verdad que sí, está bueno. Gracias por los bizcochitos. Está bueno venir más temprano, quiero decirlo, porque siempre algo queda. Ahora a las 11 de la mañana arrasaron con todo, muchachos. Los buitres. Olvídate, no voy a quedar nada, menos mal que llegaste. Sí. Bueno, hoy en la columna de Músico Popular vengo a contarles lo que es verdaderamente una historia de amor, que es la vida de Sebastián Monk. Sebastián Monk vivió 43 años, murió en diciembre de 2011, poco tiempo después de sacar el disco que vamos a recorrer en este espacio, en esta columna, un disco que se llama Canciones con Nombre de Niño. Monk nació en Adrogué, vivió toda su vida allí con su familia, y su obra, que son 10 discos, 10 trabajos discográficos, habla del barrio, de las condiciones de la gente que vive por ahí, de la gente común, de lo que pasa con la estación, de la vibración de los trenes pasando a 20 o 30 metros de su casa. Es un tipo que ha compuesto canciones muy ingeniosas, muy divertidas por otra parte. Algunos lo tildan de humorista en algún rasgo de su obra, pero en realidad él se encargó de aclarar que no es el humor el fin de su obra, sino que es un medio para llevar historias cotidianas, historias comunes. Y este disco, Canciones con Nombre de Niño, es muy especial, no solamente porque es el último trabajo de Sebastián, no solamente porque atravesó todo el tratamiento contra un cáncer que se lo llevó rápidamente mientras grababa el disco, sino también porque en él, en estas 15 canciones que son una mejor que la otra, han participado artistas invitados de esta categoría. Los voy a ir nombrando a medida que aparecen en el disco: Alejandro Balvis, Juan Quintero Lunamonti, Teresa Parodi, Beto Caletti y Sandra Corizo, María Elía, una cantante extraordinaria de Buenos Aires, el compositor tucumano que vive en Buenos Aires, Topo Encinar, Willy González con Micaela Vita, el grupo Aymama de La Plata, Pablo Tozzi, un contrabajista tremendo de Argentina, la cantante Georgina Hassan, Franco Luciani, armoniquista. ¿Alguien más faltaba en este disco? Sí, faltaba alguien más. Magdalena Fleitas, Luis Pesetti, Los Musiqueros, Mariana Cincunegui, bueno, Mariana Baggio. Una cantidad de músicos extraordinarios que toman las canciones de Sebastián Monk, las cantan con él y hacen de esta obra inolvidable de la música popular argentina un hecho, además, histórico, un hecho colectivo, una situación de belleza, de llevar estas canciones hacia lo más alto que puedan llegar. Y como para ir descubriendo musicalmente de qué se trata este disco, vamos a escuchar una primera y cortita canción que se llama Coplitas Violetas, que está dedicada a la hija de Juan Quintero y Lunamonti, Violeta, porque este disco, reitero, Canciones con Nombre de Niño, del 2011, cuenta la historia de niños de la gente cercana, de los anónimos. Niños, historias, por ejemplo, de una chica, de una niña que va a escuchar a Georgina Hassan y se sienta siempre en el mismo lugar a pedirle determinadas canciones. Pero de eso vamos a hablar después de escuchar Coplitas Violetas, de Sebastián Monk, cantada por el grupo Aymama de La Plata. No es que pasó el mulero, no es que pasó el mulero, riñas con esta niña porque nos hace puchero, porque nos hace puchero. No es que va a destemplarse, no es que va a destemplarse, ala es la chavala cuando le da por cabrearse, cuando le da por cabrearse. Míreme, míreme, míreme, míreme, cuánta de esas son. Venga que refunfuño, niña de mi corazón, niña de mi corazón. Vaya si hay entredicho, vaya si hay entredicho. Grita nuestra guaguita cuando le da su capricho, cuando le da su capricho. Oh, que tienen esos ojos, que tienen esos ojos. penas de niña buena, hay que curar ese enojo, hay que curar ese enojo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, Belay, lo que enojada y triste, usted lo más bello que hay, es lo más bello que hay. No es verdad que hay dos soles, no es verdad que hay dos soles. Pasa que ahora en casa también nos brilla la violeta, también nos brilla la violeta. Ahí escuchábamos esta interpretación de voces del grupo Aymama de La Plata cantando Coplitas Violetas de Sebastián Monk. Me parece extraordinaria la forma de presentar el disco que tuvo Seba. En junio de 2011 escribió esto para producir este disco. Cuando la mamá de Vicky me dijo yo quería llamarla Paloma, supe que ese sería el comienzo de una nueva canción. Cuando estuve un domingo de mañana en casa de mi primo con sus hijos yendo de aquí para allá entre bicicletas y juguetes, desatendí las conversaciones de los grandes para tomar nota de todo ese desorden adorable al que solo faltaba ponerle música. Y ahí escribió Juana y Mateo. Y cuando llegué a la Peña del Colorado una noche a escuchar a Georgina, Hassan, y descubrí a una chiquita, Catalina, que seguía el concierto atentísima, esperando que la cantante interpretara su tema favorito del repertorio, olvidé a mis amigos porque tenía frente a mis narices lo que luego sería la letra de un merengue que él llamó Catalina Catalí, y es esta que les muestro ahora. Mali me hace señas que la Cecilia avisó del color de la peña en la cocina, como reserva de tres para mi show de las 10 a nombre de papás de Catalina. Y eso es un problema que no tiene solución, hay que cambiar los temas de la lista, pues la niña viene a escuchar, solo paro y me canta la canción del sapo guitarrista. Esa que ven ahí en primera fila con los pies colgando, esa es Catalina que con su brazo me hace el sapo. Tachen, fui a Fonte, bueno, va Doña Pasión, saquen la del Tey, primera luna, el coro que va a sonar, se los doy para practicar, la del sapo que zapa en la laguna. Ahí escuchábamos esta maravillosa versión de Catalina Catalí. Cuando dice Don Diego, nuestro arreglista, seguramente hablaba de Diego Penelas, que toca el piano en este disco. Y cuando mencionaba a quién estaba dedicada la canción, a esta chiquita Catalina que escuchaba a Georgina Hassan en la Peña del Colorado, bueno, la canción la canta Georgina Hassan. Entonces se da una particularidad, un circuito de la energía, de los, las inspiraciones, que se completa. Fíjense lo que dice Sebastián Monk con respecto a los niños. Como verán, cuando hay chicos de por medio, es imposible escaparle a la poesía, dice él. Sobre todo con estas canciones a las que más que ir a buscarlas fueron viniendo. Ese ha sido el camino que recorrí para componer el siguiente repertorio, para el que sin ninguna autorización ni permiso tomé prestados a hijos de amigos, parientes y conocidos, a quienes aún, aunque no lo sepan, van dedicadas estas composiciones, que volvieron a irse a las gargantas e instrumentos de músicos que quiero y admiro, que me las devolvieron hermoseadas con sus voces y arreglos. Esta es la historia de canciones con nombre de niño, esas canciones infantiles para escuchar sin los chicos, y que no son más que una excusa para volver al sitio más delicado y mejor custodiado por los recuerdos, que es la infancia. Este disco que presentamos aquí tiene, además, un arte muy congruente con lo que es la obra y la vida de Sebastián Monk. Reitero que fue un periodo en 2011 muy difícil para él, porque atravesó todo el tratamiento contra una cruenta enfermedad, y el amigo e ilustrador Carlos O'Connor, que es el que le ha realizado el arte de tapa de los 10 trabajos que ha hecho Sebastián Monk, no omitió esta característica y lo convirtió en el arte en un duende con un sombrero que él usaba, con un pájaro custodiándolo, y en el centro del disco, de este disco de cartón, de este packaging también muy bonito, muy lindo, que ha presentado, sí, está Sebastián con una bandera en donde aparece una sonrisa, la representación metafórica de la alegría, y un montón de niños y bebés empujándolo para sostenerlo. Una imagen que sin duda moviliza desde todo punto de vista, y por eso digo que esta es una historia de amor, una historia de amor a la vida, una historia de amor a los niños, una historia de amor a la música, una historia de solidaridad, que es la historia de una persona, un compositor llamado Sebastián Monk. Y hay una canción que también les quería mostrar, que dura apenas 2 minutos, que han interpretado Juan Quintero y Luna Monti para este disco Canciones con Nombre de Niño, y se las quería dedicar a ustedes, que son padres, Ariel y Juan. Se llama Con Cami que duerme. ¿Qué es lo que pasa con la pareja cuando el niño recién nacido está durmiendo? ¿Qué sucede con esto? Y vamos a escuchar esta canción. Querido, estás a los gritos, habla bajito, no alces la voz. Querido, por Dios, te repito, habla bajito, no alces la voz. Mi amor, veme apichonado, manso y muteado de allá pa' aquí. Que cierre la puerta, que quede entreabierta, que abrí, que cerrar, que abrí. No respires, no digas, no, no me suspires. Andase algo, cura esa tos. La canilla gotea, el vecino golpea el timbre. ¿Quién puede ser? ¡Ay, Dios! Teléfono, un guapo, la sino. ¿Quién es? Pablo, chao, te llamo después. Chao. Si sabe del negro, si cuánto me alegro, hace mis señas, tomas un té. No más este rato andas sin zapatos, no, no, mejor en puntas de pie. Claro, sí, bueno, no, justo a mí. Porque yo, el trapo lo escurro. Haceme el favor. Cantamos, mi amor. Sí, pero en susurros. Querido, estás a los gritos, habla bajito, no alces la voz. Querido, por Dios, te repito, habla bajito, no alces la voz. Mujer, ay, no te confundas, soy una tumba, que veas de sí. Me hago el mudo, querés, macanudo, y tenés. Deja que yo lavo, sigue así callado, no hables, ve que venís bien. Busca el saco de pana, tapa la ventana. ¿Qué pasa? Pasa, que pasa el tren. Si Beto no viene, mejor nos conviene. Ni hoy ni mañana también. La gata maulla, esa risa es la tuya. Son guamba y el otro enano. Recordales, deciles, pediles, rogales que no hagan ruido y les ladre flan. Claro, sí, bueno, no, justo a mí. Porque yo, vendite, querido, brindemos chin-chin. Que Cami al fin se ha dormido. Ahí esta maravillosa interpretación de Juan Quintero y Luna Monti, que sin duda llevan a lo máximo de la expresividad las canciones de Sebastián Monk. Ha interpretado este dúo 5 o 6 canciones de Seba Monk, y realmente siempre de una manera extraordinaria. Monk ha dicho siempre que lo seducía mucho más lo que es el sentido de los perdedores o lo grotesco, como decía Víctor Hugo, ¿no? Aquel poeta francés que publicó la declaración de principios del romanticismo en 1827 con respecto a la fealdad y a lo grotesco, que es mucho más interesante, ¿no?, que la belleza o que el triunfo. Bueno, Sebastián Monk toma esta idea y lo desarrolla y hace canciones emblemáticas como Abran Cancha, en donde es un himno a los perdedores, a los que salen segundo, valorizando también, ¿no?, de alguna manera el camino, la trayectoria, y también canciones como, por ejemplo, dentro de la comicidad que aparecía como medio en sus letras, de cada amor que tuve, tengo un compa. Entonces, es increíble esa canción. Yo los invito a buscarla porque describe a cada amor y qué compa le quedó de acuerdo a las características personales, en donde incluye desde Arjona hasta Van der Molle y Aca Seca, que eran amigos además de él, ¿no? Con ese atrevimiento que siempre tuvo Sebastián Mongo para escribir las canciones. Y nos vamos a despedir recorriendo este disco, Canciones con nombre de niño, del año 2011. Insisto, una obra maestra de la música argentina, con una canción que es la que abre el disco justamente, que se llama Juana y Mateo, y en donde participa de una manera extraordinaria el uruguayo Alejandro Balvis, con su coro murguero y un arreglo para la historia realmente. Una canción bellísima que forma parte de este material y que describe la situación del primo de Sebastián Mon con sus dos hijos en la casa y con todo el desorden y el desequilibrio, las cosas que pasan cuando dos chicos se hacen cargo del dominio de un espacio y de un lugar. Así que con esta canción nos despedimos de este recorrido por la obra de este gran compositor, Sebastián Monk, aquí en la radio. Gracias, Eva. Gracias. Hasta el martes que viene. Las paredes son tremendos pizarrones donde siempre hay para dibujar. Y las camas extendidas y maltrechas, todos saben, fueron hechas para saltar. El domingo a las 6 de la mañana es la hora de salir a conducir. Se circula con la bici en el pasillo, en bombache y calzoncillos vamos ahí. ¿Cómo fue andar y no patear juguetes? ¿Cómo fue venir sin barro del balcón? Alguien que me cuente cómo era dormir la noche entera. La cocina es un castillo de muñecas que conversan porque van a ir a bailar. Con pegotes de puré y de milanesa, miren que nuestra princesa va a almorzar. En la ducha hay un puerto que es de guerra, donde andan submarinos de alta mar. Los soldados se preparan a batirse cuando es la hora de irse a bañar. Hubo un tiempo sin paradas en el kiosco, sin los dibujos siempre en el televisor, sin chichones ni cabezas agujereadas, sin salir de disparada al doctor, sin chichones sin salir de disparada al doctor. Se quejan las llamadas del sur de Montevideo, que paren con la jarana, que acaben con el jaleo. De día Juana y Mateo, de noche Mateo y Juana, de noche Mateo y Juana, de día Juana y Mateo. Estadio Centenario es en el living, con un arco que es la puerta que da el gol. Vea usted cómo festejan los campeones, rebotando en los sillones cuando hay gol. Ya bien tarde abre la peluquería, que es conmigo recostado en el sofá. Cuando el resto de los niños ya se acuestan, falta ser de la maestra y la mamá. Uy, qué lejos es día sin preguntas, sin berrinches, sin comprame, sin por qué. Cierto que antes cuando yo leía no había nadie que pedía otra vez. Cierto que antes cuando yo leía no había nadie que pedía otra vez. Mateo y Juana, de noche Mateo y Juana, de día Juana y Mateo. Pobre yo, pobre sí. Qué revés, que una vez me creí que lo bueno era eso que pasaba antes que ustedes llegaran. Ay de mí. De ahora es siempre hermoso, que no, ni no. Vamos, che, vamos, che, vamos, che, vamos, che, vamos, che, vamos, che, vamos, che, vamos, che, como a